Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Les damos la bienvenida a otra edición increíble de Invasores del Espacio que comienza con Eight Wonder. Este es I Am Not Scared. Bienvenidos a los 80, 90 y 2000 con esta hora donde damos paso a lo mejor de décadas que nos hicieron totalmente felices. Abre el boliche con grandes clásicos. Decíamos Eight Wonder, I Am Not Scared. Damas y caballeros, pasen, oigan y gocen. Nosotros es muy alentador saber que esta canción llega a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Bueno, por supuesto, no solo esta canción, sino todo el programa. Esto era Eight Wonder haciendo I Am Not Scared. Ahora, Fancy Bolero. Hold me in your arms again. Manténme en tus brazos una vez más, dice Fancy. Somos Invasores del Espacio, un programa de republicahosting.com. Lo mejor de los 80, 92.000, directamente en tus oídos. Fancy Bolero, Hold Me In Your Arms Again. Mensajes llegan al 11 25 36 48 14. En Instagram, en Facebook y en TikTok estamos como Santi en la Radio. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Si este programa tuviese colores, los tiene en realidad, serían azul, violeta, lila, rojo. Eso es lo que imaginamos cuando escuchamos a Brian Ice con su tema Talking to the Night, hablándole a la noche, e imaginamos gente en un auto, donde lo único que se ve en el interior son los vúmetros digitales de la radio en la cual estamos saliendo y la voz que retumba en los oídos y en los parlantes donde los graves hacen lo suyo. Hacemos que el vúmetro se ponga más azul, o eso queremos creer. Imaginamos un taxi, un Uber, imaginamos un colectivo. Qué lindo saber que sonamos en un bondi, donde ponemos un poco de música de mañana, de tarde, de noche, para hacer el trayecto más llevadero. Ahora, en este disco radial, Brian Eyes, Talking to the Night. Just a day, I don't feel the way to steal what you keep in your mind. So hard is just to find it. Living in the shade of a lie, there's nothing I can do. Nothing that I can do. I'm living in the shade of a lie, there's nothing I can do for you. Heart to heart, I'm here. Believe your words and tears, make you forget your fears. When I was wandering through the dark, fighting all the things I love, and wondering if you're mine yet. Yeah, talking to the night, talking to the night. Living in the shade of a lie, there's nothing I can do. Nothing that I can find. Talking to the night, talking to the night. I'm living in the shade of a lie. En tiempos de Spotify, en tiempos donde la gente escucha música en YouTube y de, en diferentes soportes, yo voy a reivindicar en este programa el software Winamp, un programa que se despidió en el año 2013 y que hemos usado para escuchar música. Hemos, no, yo lo sigo usando, lo quiero decir. Ese programa que hacía tan sencillo con un doble clic escuchar canciones en alta definición. El caso es que hace mucho tiempo, ya en 2013, igual se puede bajar, lo podés tener tranquilamente. Lo quiero decir, no es que está fuera de catálogo, sino que oficialmente aparentemente no está más. Pero ¿qué pasa si entro a winamp.com? Bueno, primero vamos al titular. Hace muchos años, en el 2013, se publicaba el siguiente artículo de la mano de genbeta.com que decía: adiós a Winamp. Así fueron sus 15 años de historia. Winamp, decían, llegará a su fin dentro de un mes. Y antes de entonces, todos los que quieran seguir usándolo deberán descargarlo. Bueno, sí, sigue estando. Y hacen referencia a su historia. Winamp, nótese las mayúsculas, nació como un proyecto personal de Justin Frankel y Dmitry Bolidrev, ambos estudiantes de la Universidad de Utah. Al principio no era más que una interfaz gráfica muy sencilla para hacer cómodo el uso de AMP en el sistema Windows. Era tan sencilla que básicamente contaba con la barra de título y con una barra de menús con pocos comandos, o sea, reproducir, adelantar, pausa, etc. Carecía esta versión inicial de tantas características que no se podía reproducir ni una lista de canciones, sino canciones de una en una, arrastrando el icono a la aplicación. Pero era un comienzo. Muy poco después aparecería una versión nueva que ya se parecería más a lo que conocemos como el Winamp clásico, con controles de reproducción, indicadores de estado y demás. Winamp 1 fue lanzado en junio de 1997, licenciaron AMP para incluirlo como parte de su aplicación, y pasó a ser un shareware con un costo de $10, allá por 1997. La primera versión de este programa que hemos usado, con soporte para plugins, fue Winamp 1.90. También fue la primera en incluir un archivo de MP3 que hacía mención al trasero de una llama. ¿Se acuerdan de ese tema que decía Winamp, it really whips the love's ass? Winamp había sido descargado en julio de 1998 más de 3 millones de veces. No obstante, casi nadie recuerda versiones tan antiguas de Winamp. La que realmente fue un hit fue Winamp 2, cuyas posteriores actualizaciones hicieron que fuera una de las piezas de software más descargadas y utilizadas en la historia toda. Fue lanzada en septiembre de 1998 y ya impresionaba por su interfaz gráfica muy intensa y muy rompedora, decía este artículo, con lo que había en esa época, y era personalizable porque, ¿se acuerdan que se podía cambiar de skin? De anime, de los expedientes X también, y otros con colores. También tuvo el Shoutcast, que era para emitir streaming, y también la atención de un gigante internet como lo era en ese momento, América Online. Nullsoft fue adquirida por AOL por $80 millones, siendo ya una subsidiaria. Para el año 2000 ya había alcanzado una cifra envidiable, que era 22 millones de usuarios, digo, entendiéndolo en lo que era la época de internet del 2000, no en lo que es la internet de ahora, porque hay más usuarios, obviamente, pero en 2000 era no tan sencillo. Y después llegaría el Winamp 3. Pero de eso te hablamos más tarde, después de escuchar algunas canciones. Esto es Invasores del Espacio, donde recordamos los 80, 90 y, por qué no, los 2000 también. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del Espacio, con la energía de los éxitos. Ahora escuchamos a Savage, esto es Only You. Seguimos con lo mejor del sello Gapul, recurrente en este programa. Mensajes en el 11-25-36-48-14. En Instagram, en TikTok, en Facebook, nos buscan como Santi en la radio. Decíamos Savage, Only You, solo tú. Looking República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Ahora, Gary Numan, esto es Cars, una canción que hemos pasado mil veces, pero no nos cansamos de escucharla, que también te transporta a los 80 directamente. ¿Es redundante decir que está bueno escucharla en auto? Puede ser, no importa. Nos gusta y punto. Gary Numan, Cars, aquí en Invasores. Escuchamos a Gary Numan haciendo Cars y estábamos hablando de la versión de Winamp, cómo fue evolucionando esa interfaz que solíamos disfrutar allá por los 2000 y que yo sigo bajando, ¿no? Ya en plena década de 2020, confieso que la sigo usando ya tanto en notebooks como en PCs de escritorio. Es un gran aliado, vamos a decirlo. Winamp 3, la olvidada, y Winamp 5, la evolución, publica genbeta.com. En 2002, Nullsoft, ya siendo parte de America Online, lanzó una versión reescrita desde cero de Winamp. De número versión 3 había sido desarrollada de manera paralela a la Winamp 2 e incluía novedades como por ejemplo un gestor de librerías musicales. No obstante, los usuarios no aceptaron esta versión, primero por consumir demasiados recursos del sistema, lo cual ahogaba a la PC, y segundo por resultar, es cierto, bastante inestable. Además, para remate, no admitía streamings de emisora Shoutcast y jamás lo recuperó. Nullsoft lanzó inclusive una versión alfa de Winamp 3 para Linux, pero no continuaron su desarrollo pese a las súplicas de sus usuarios. Pero, siempre hay un pero en este mundo. Bueno, también es verdad que América Online desmanteló Nullsoft, que fue la empresa madre de Winamp, allá por diciembre de 2003, pero siempre siguió funcionando Winamp para descarga, ¿no? Vos entras a winamp.com y te encontrás con las diferentes versiones. En ese caso, Nullsoft abandonó América Online en enero de 2004, pero Winamp, como decíamos, siguió existiendo y lo sigue y sigue saliendo, sigue desarrollándose. Incluso en 2007 lanzaron una edición aniversario llamada Winamp 5.5, manteniendo lo que es la interfaz con más común, ¿no? Tenía como característica principal que Winamp utilizase una única ventana y que vale la pena seguir siendo usada. Pero, decíamos, si vos ahora entras a winamp.com hay novedades, porque se va a relanzar muy pronto. Si ingresás hay un mensaje que dice Set the Tone, ¿no? Algo así como estableciendo el tono. Y dice, lo traduzco del inglés al castellano, algo grande está pasando, estamos construyendo Winamp para la próxima generación. No solamente actualizada, sino también totalmente remasterizada. Dice este banner en la web, el nuevo Winamp conectará tu música donde sea que estés, te traerá los artistas más cercanos de la forma más cercana. Es el hogar para tu música favorita, podcasts y estaciones de radio favorita. Pero aparentemente para eso falta todavía un tiempo. Todo esto en winamp.com y aparece un logo totalmente renovado y el lema es reimaginando para conectarte con la música y artistas que vos amás. El reproductor media definitivo, dice. ¿Qué pasará? Bueno, veremos. Yo estaré totalmente al tanto. Escuchamos a DMXK, su tema 17 Ways to Break My Heart, 17 formas de romper mi corazón, aquí, en tu programa ochentoso favorito, que es Invasores del Espacio. You broke escuchamos a DMX Crew o Edward Upton, quien hizo esta canción llamada 17 Ways to Break My Heart. Esta canción la hemos pasado ya muchísimas veces en este programa, pero bueno, insistimos justamente con este artista porque tiene muchísimo para dar. Edward Upton es este muchacho que se hace llamar Ed DMX y que tiene un sello llamado Breaking Records, alguien que tiene inclinación por los ritmos vintage. En el inicio de su carrera se forjó un presente en el que se balancea entre el tecnopop más descarado y el electro en todas sus vertientes. Y su tema 17 Ways to Break My Heart suena aquí en Invasores con ese estilo 2000oso. Ahora pasamos a disfrutar un tema del 2016, también con estilo retro. Esto es Chris Callinson, One Night in Chinatown, una noche en el barrio chino. ¿Alguien pasó una noche en barrio chino? De Belgrano, por lo menos, ¿no? ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? Bueno, cuéntenoslo en el 11 25 36 48 14. ¿Irías con un estéreo como en la película Alta Fidelidad pasando este tema en el barrio chino en la noche? Porque sería lógico, ¿no? One Night in Chinatown con esto a todo lo que da. Es algo que debe ser. Escribinos en el 11 25 36 48 14. ¿Cuál? 11 25 36 48 14. Ese es nuestro WhatsApp. Una canción del año 2016 del artista Chris Callinson, del disco Generación Nueva de Gapul, Generación Nueva del disco Pop. Somos Invasores del Espacio, trayéndote los 80 directamente a tus oídos, apuntando tus pies también para que bailes, por lo menos por una hora, frenéticamente. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Por alguna razón muy rara siempre pienso, siempre que escucho este tema de Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight, pienso en el actor Chevy Chase, lo cual es raro porque él nunca ha estado en películas que tengan este tema como banda sonora. Pienso en, por ejemplo, películas como Funny Farm, como Fletch, como El Hombre de la Casa, como... ¿cuál otra? Problemas Modernos y, por supuesto, Vacaciones, entre tantas otras. Una cosa rarísima que debería tratar en terapia, ¿no? Porque una canción la asocio a un actor, pero que no tiene nada que ver. Raro, pero esto es Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. ¿Qué será, no? ¿Por qué? ¿Una asociación medio libre? Bueno, porque los 80 fueron la época del apogeo de Chevy Chase. Después brilló en muchas cosas más, en la serie Community también, un personaje más que querible. ¡Qué raro! Lo que no es raro es Kano. Esto es Another Life. Este tema va subiendo el volumen, va subiendo la potencia, hasta que se apodera directamente de vos con sus potentes sintetizadores. Mensajes al 11-25-36-48-14. Y levanta y dice: tenemos más de 8 años en el aire, en diferentes radios, en diferentes programas, en diferentes emisoras, AM, FM, online. Invasores se mantiene inalterable. Kano, Another Life. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/BenderFM. También queremos mandarle un cálido saludo a los amigos de Radio Causa Iguazi y Radio Cordillera que nos emiten en Perú. Al amigo Apolinar Samanes y Cristóbal Servindo, que es quien nos graba también estos bonitos separadores que escucharon recién. A ellos les dedicamos Night Fox. Esto es Tears of Love, Lágrimas de Amor. No es que a ellos le dediquemos lágrimas, les dedicamos el aplauso, pero también esta canción muy bonita porque suena realmente armónica y querible. Night Fox, aquí, en Invasores. ¿Dónde si no? Joy, I'm a lonely girl. De esta manera, amigas y amigos, estamos cerrando la edición de hoy de Invasores del Espacio con Night Fox haciendo Tears of Love. Nosotros nos despedimos y agradecemos saludos, mensajes, cariños que llegan a través de WhatsApp, a través de Instagram y varias redes más. Estamos llegando a más de 200 radios gracias a republicahosting.com, tu lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima ocasión, obviamente. Amigas, amigos, gracias totales. Fue un placer compartir este viaje con ustedes. ¡Chau! Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com.